Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Vamos enseguida a la línea telefónica, vamos a conversar con la convencional constituyente del Distrito 1, Carolina Videla Osorio, sobre cambios en la norma, porque el pleno de la convención cambió de alguna forma un reglamento que se pedía de 15.000 firmas para la participación popular de los ciudadanos, pero se cambió respecto de la participación de los pueblos afrodescendientes. Junto con saludarle, Carolina, queremos saber sobre la importancia de esto, una iniciativa suya. Entonces, por tanto, queríamos saber la importancia de lo que significa este cambio, Carolina. Sí, bueno, primero un saludo muy afectuoso y los deseos de un año con la nueva constitución para todo nuestro país. Así que muchas gracias por este contacto. Lo que ocurrió en el pleno del miércoles pasado fue que el pleno escuchó primero la posibilidad de solicitar que la mesa sometiera a votación del pleno la solicitud de atenuación de la exigencia de firmas para presentar iniciativas populares de norma del pueblo tribal afrodescendiente. Para presentar esta modificación al reglamento se requería una solicitud con el respaldo de 52 constituyentes, lo cual fue posible conseguirla y por lo tanto se sometió al pleno para modificar el reglamento de participación popular. ¿Y por qué? Porque a diferencia de lo que establece el reglamento de participación y consulta indígena, en la cual el pueblo tribal no fue incorporado, a pesar de que lo solicitamos, el pueblo, que es un pueblo reconocido por la ley 21.151 del año 2019, no tuvo la posibilidad, ¿cierto? No hubo acciones afirmativas, como lo establece el propio reglamento, para asegurar su plena participación. ¿Qué significaba esto? Que, a diferencia de los pueblos originarios, para presentar iniciativas que requieren 120 firmas, el pueblo tribal requería 15.000. Y en ese contexto, una vez más, el pueblo tribal afrodescendiente quedaba fuera de las posibilidades, ¿cierto?, de una participación plena, y fue solicitado, y felizmente lo que se solicitó fue atenuar eso y rebajar de 15.000 firmas de al menos 4 regiones a 1.500 firmas de al menos 2 regiones. Tampoco pedimos igualar a los requisitos del pueblo tribal afrodescendiente, de los pueblos originarios, pero que sin duda marcan un nuevo hito en este proceso también de visibilización y de reparación, ¿cierto?, ante vulneración de derechos de un pueblo reconocido por ley como tal. Así es que fue muy importante porque necesitábamos 73 votos a favor y obtuvo 109 votos a favor. Y eso también significa que hemos dado un paso importante en este camino de construcción hacia la profundización de la democracia, hacia un Estado nuevo, ¿cierto? Antirracista, antineoliberal y en la búsqueda de la felicidad colectiva también. Convencional constituyente, ¿se podría decir entonces que este es un paso que se ha dado incluso antirracista, porque de alguna forma se estaba cayendo en un problema de racismo con el pueblo afrodescendiente? Exactamente, completamente así lo he manifestado. Es un camino, un paso más en esta búsqueda, como decía, de una sociedad sin racismo, porque el pueblo tribal en este proceso constituyente no logró los escaños reservados. El Congreso lo reconoce como pueblo tribal a través de una ley, pero a la vez le niega un escaño reservado en la convención constituyente. Entonces ya partimos nuevamente con en este proceso histórico partimos con acciones racistas, es decir, no reconocerle el derecho al pueblo tribal afrodescendiente, que son chilenas y chilenos descendientes de de africanos que llegaron a este territorio entre los siglos 16 y 19 en este territorio que hoy es territorio chileno, es negar también su historia y negarle la posibilidad de reivindicarse y de tener también derechos plenos como pueblo. Convencional, Carolina Videla, el 4 de julio se inició el trabajo, ustedes han hecho un trabajo importante, más allá de las trabas que han denunciado incluso la propia presidenta de la convención, Elisa Loncón, respecto para tener un avance importante ahí en la convención. Este 4 de enero, bueno, hay que renovar la mesa, son la orgánica, las propuestas que ustedes mismos han hecho. ¿Qué se espera de la próxima mesa convencional, Carolina Videla? ¿Cuál es, debe ser la impronta, tal vez, el rol que se debe jugar ya pensando también en un plebiscito de salida? La impronta que nosotros esperamos y aspiramos en esta segunda etapa, que es tan crucial como la etapa de instalación, es una mesa muy dialogante, una mesa que trabaje de manera unitaria, que sea convocante, pero principalmente para poder alcanzar a través del texto que vamos a someter al plebiscito de salida una propuesta, cierto, de nueva constitución transformadora, es decir, cambiar la lógica que tenemos en esta actual constitución. Y lo que buscamos de esa mesa y esperamos es que todo su accionar, tanto administrativo como de contenido, digamos, y de poder trabajar y hacer que las comisiones salgan adelante con sus propuestas de normas, apunten hacia esos cambios transformadores que soñamos, que aspiramos y por los cuales los pueblos de Chile salieron a manifestarse y a demandar, no solo desde el 18 de octubre, con las fuerzas que conocemos, sino muchos sectores de este país desde muchos años antes vienen demandando. Convencional, ¿es distinto un gobierno o en la moneda Gabriel Boric que José Antonio Kast para el desarrollo de la convención? Mira, yo primero defendiendo la autonomía de la convención, ¿cierto? Un órgano constituyente con la potestad, ¿cierto? Y el poder originario que tiene este proceso, esta convención, con todo eso, aún así, claramente no daba lo mismo quien llegara al gobierno. No daba lo mismo porque necesitamos y hemos visto, ¿cierto?, cómo el gobierno actual, que es un gobierno de derecha, que es un gobierno del cual aprovecho de expresar, un gobierno que está acabado hace mucho tiempo, del cual ni siquiera recordamos su programa, fue más bien un elemento de obstrucción para el proceso constituyente. Lo vimos desde el día que nos constituimos y nos parecía que Kast iba a ser no la continuidad, sino la profundización de esa obstrucción. Por lo tanto, claramente no daba lo mismo y nos satisface mucho que sea un programa de gobierno que encabeza hoy el presidente electo Gabriel Boric, quien esté a punto de asumir el 11 de marzo en La Moneda. La convencional constituyente Carolina Videla Osorio, distrito número 1, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora y que tenga una buena jornada convencional. Eso, muchísimas gracias a ustedes por informar, pues eso es lo más fundamental en este proceso, así que todos mis respetos para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, hasta pronto. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.